bueno, esto que, como bien dice Marisa, la intendenta de esta querida Cañuelas, empezó con un pedido de banderas. Y no es casual que estemos todos acá y todas acá, y nuestros niños y nuestras niñas reunidos hoy en este día de sol, en esta plaza maravillosa, en esta plaza de este hermoso distrito, reunidos a través de nuestras dos banderas, la bandera argentina y la bandera de la provincia de Buenos Aires. Es central porque es el mito por el que se armó todo el resto, ¿no? Un pedido, un simple pedido, que lo recibió la secretaria administrativa del Senado, ¿no? Donde le pedían a Cristina Fernández de Kirchner, nuestra expresidenta, la presidenta actual del Senado, unas banderas de ceremonia, una bandera de ceremonia argentina y una bandera de ceremonia bonaerense. Cada uno de los jardines tiene hoy una bandera de ceremonia de la provincia de Buenos Aires y de la Nación Argentina, con mástil y con pie, como corresponde para cada uno de nuestros jardines, porque nuestras niñas y nuestros niños tienen que saber que la patria los cuida, que las patrias los considera y las considera absolutamente los únicos privilegiados. Aunque en este país algunas cosas se distorsionen y algunas cosas se distorsionan, alguna vez las cosas tienen que volver a su lugar. Y los únicos privilegiados en este país, en esta patria, tienen que volver a ser los niños y las niñas. Yo quiero verlos felices, como a él. Los quiero ver feliz, los quiero ver felices, quiero ver a las nenas felices. Quiero ver a las maestras, a ellas, a ustedes que son las que nos ayudan a... Yo no vengo a buscar gratitud, vengo a agradecerles enormemente a todos. Yo con las campanas voy hablando. Les agradezco enormemente las tareas de cuidado que hacen de nuestros chicos y de nuestras chicas. Les agradezco enormemente el esfuerzo diario que ponen para cuidar a cada uno de nuestros nenes y nuestras nenas, para que sean el futuro de no solamente este distrito, sino que de este distrito salgan los mejores hombres y mujeres para representarnos como Argentina, como país, como patria. Esos nenes son el futuro, estos nenes son el futuro, y ustedes son las que hacen todos los días el futuro. También le agradezco a Marisa, porque Marisa es la que con los recursos municipales logra que ustedes puedan tener jardines que sean cada vez más seguros, que sean cada vez más completos, que tengan cada vez más elementos, que ustedes, las trabajadoras del cuidado, hay compañeras que son, compañeras mujeres, que son cocineras y que cocinan para nuestros niños y nuestras niñas, ellas también, enfermera, veo una enfermera allá, yo quiero en cada jardín municipal una enfermera, lo vamos a lograr. Ya lo estoy hablando con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Vamos a lograr que en cada jardín municipal haya una enfermera, haya cuidados correspondientes para nuestros niños y nuestras niñas. Recién vi hace unos minutos un nene que se había golpeado la ceja y que tenía un punto en la ceja. Hay un kit que manda el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires para cada uno de los jardines. Es muy importante también saber el manejo de esos kits de primeros auxilios. Y no solo le agradezco a Marisa, ahora quiero agradecerle a todos, que no soy yo, yo lo único que hice fue juntar voluntades. Eso es lo único que hice. Las voluntades de cada uno de los que están acá adelante. Primero le quiero agradecer a lo que es de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que es al Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires. Yo fui directora hasta hace muy poquito tiempo, pero sobre todo a la Fundación Banco Provincia. Que la Fundación Banco Provincia no solo es la que nos da los juegos Montessori, los instrumentos musicales, los arcos de fútbol y las pelotas de fútbol para nuestras nenas y nuestros nenes, los instrumentos musicales a los conté, los atriles, estos atriles tan bonitos para poder pintar, juegos para todas las edades, para los niveles iniciales y para maternal también. Es maravilloso lo que la fundación y el nombre de Agustina, luego que es su presidenta. Agustina, levántate un poco para que te vean. Agustina Vila, que es la presidenta de la fundación, es la que me dice que sí. Así que yo le tengo que ustedes, por favor, denle un gran aplauso. Es la que me dice que sí, así que... Por supuesto, Luchi Alonso, para nosotros más conocidos... Sí, Luchi, no sé ni cómo se llama. Es Luchi Alonso, que es la secretaria administrativa del Senado, que es la que nos dio cada bandera de ceremonia. Anda. Cada bandera de ceremonia con su mástil y con su pie, pero además también la Biblioteca del Congreso colaboró para que cada jardín tenga una hermosa biblioteca para jardín inicial, para que cada uno de nuestros niños y nuestras niñas tenga material de calidad, el mejor material. La provincia de Buenos Aires, como ya dije, lo dijo el gobernador, ¿no? El Banco Provincia, la Fundación y el Ministerio de Salud, en el nombre de Nicolás Krepla, que es su ministro, que nos mandó los kits y que además ya estoy hablando para que haya una enfermera en cada jardín municipal. Pero ahora voy a las nacionales, si quieren. YPF, por favor, levántate, porque nos ha dado todos los juegos Rusty, todos los que ven, los de Avengers, los juegos Rusty, que son todos los juegos que tienen que tener todos los chicos, juegos de calidad. Lo que hacen es no lastimar a nuestros niños y niñas, que son didácticos, que generan una motricidad más fina, que las trabajadoras, que son nuestras cuidadoras, que son nuestras docentes en los niveles iniciales, bueno, son centrales para que ellas puedan manejar. Me olvidé de los hula hula, porque la Fundación Banco Provincia también nos dio hula hula, que están buenísimos para los chicos porque les encantan los hula hula y todos los encastres de madera. Pero bueno, la Fundación YPF ha colaborado y seguirá colaborando con el resto de los jardines municipales del conurbano bonaerense. ¿No es cierto? Sí, dice que sí. Les quiero presentar a una amiga muy querida de hace muchos años, que es la presidenta de los canales educativos y no educativos, porque Deporte B ¿Deporte B es educativo? ¿Es educativo también? Yo veo partidos en Deporte B, pero bueno, dice que es educativo. Jessica Tritten, levantate, es la presidenta de los canales, es la mamá de Samba, como le digo yo. Así que un aplauso a la mamá de Samba, por favor. Porque es la que nos dio paca paca a Samba y todas las alegrías habidas y por haber. Tiene cada jardín municipal, tiene un kit para que nuestras trabajadoras del cuidado y del amor, le den a nuestros chicos también conocimientos acordes a su edad, por supuesto, de nuestra propia historia, de la historia de la provincia de Buenos Aires, pero también de nuestra patria. Y la verdad es que los dibujitos de Paca Paca, que son educativos, tienen todo el pack para poder trabajar con los chicos y las chicas, con los nenes y las nenas, todo el material de Paca Paca para poder trabajar educativamente con los niños y niñas. Es muy importante, además de, por supuesto, todos los personajes. Está Samba, Nina, Medialuna, la princesa Medialuna. ¿Quién más está? No, tienen Samba en todos los... Bueno, San Martín, Belgrano, Dorrego, está Juana Zurduy, Frida Kahlo, bueno, están todos los personajes de Paca Paca, hay un teatrito también para que puedan armar, porque hay muchos títeres, y hay unas lonas para que puedan tirarse los nenes en esas lonas a ver el material de Paca Paca. Acá hay un amigo que es un amigo personal, al que cuando se lo pedí no dijo que no, pero no es solamente un amigo personal, no es parte del Estado. Y por eso quiero que especialmente, me lo dejé para el final, no, perdóname, porque primero tengo que nombrar a la CONAVIP, antes de nombrarte a vos. La CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, allá hay una, en esa esquina, ha ha mandado las bibliotecas enteras que tienen los mejores colegios y los mejores jardines de la Argentina. En las mejores librerías se venden esos libros, están esos libros. Bueno, los tienen nuestros chicos hoy de Cañuelas, de los niveles maternales e iniciales. Así que aprovechenlos, cuídenlos, léanlos, préstenlos, que se los lleven a su casa y vuelvan a traerlos. Hagan pequeñas bibliotecas también en los jardines. Lo que ha hecho la CONAVIP, lo que hace la CONAVIP en todo el territorio nacional es maravilloso y es para aplaudir. Y me dejé para el final a alguien que no es del Estado, que es un amigo que yo quiero mucho, que genera mucho trabajo porque es un fabricante de nuestra provincia de Buenos Aires y centralmente genera trabajo a las mujeres. ¿Cuántas trabajadoras mujeres tenés, Javier? ¿500 mujeres trabajadoras emplea Javier de la provincia de Buenos Aires? Miren, Javier es un fabricante de ropa, no de los que aumenta, sino de los que no aumentan los precios. Y yo quiero un gran aplauso para Javier, porque no especula. No solo no especula, porque es un fabricante que lo que hace es apostar a la provincia de Buenos Aires, al crecimiento y al trabajo de las bonaerenses y de los bonaerenses. No especula con el aumento de precios, no aumenta la ropa. La tiene exactamente igual. Bueno, y yo lo que quiero destacar de Javier es que cuando le dije, Javier, necesito 350 camisetas de talle tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, de la selección argentina, porque empieza el mundial y los chicos necesitan la camiseta de la selección argentina, que no saben quién la hizo. Javier, levántate. Porque un empresario que colabora, no es su pueblo este, no vive en este municipio, ni tampoco tiene su fábrica en este municipio, pero sí vino a este municipio a entregarle al futuro de esta provincia y de esta Argentina esas camisetas que nos llenan de orgullo y que además esperemos que nos hagan campeones. Por favor, Messi, te lo pedimos por favor. Ya va a haber un mundial de fútbol femenino donde sacamos campeonas. Y a las nenas, bueno, las invito a que jueguen mucho al fútbol. Aunque se rapen las rodillas, chicas. Nos rapamos siempre las rodillas. Lo último que quiero decirles, porque este es un día de mucha emoción y no quiero... Yo soy senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. La verdad es que soy la senadora de todos y todas ustedes. Soy senadora del interés, represento el interés de esta provincia. Tengo que trabajar en mi mandato constitucional, yo tengo que trabajar por el interés de mi provincia. Y no hay mayor interés para mi provincia que el futuro de estos nenes. Y que el trabajo de todas ustedes esté cuidado. Yo les agradezco enormemente las tareas de amor y de cuidado, porque si hay algo que nos interesa a nuestro espacio político, en esta época donde hay tantas demostraciones de odio, tanto discurso de odio, generar situaciones de amor, de alegría, donde además reproduzcamos amor, alegría, juego, recreación, derechos, derechos para los más chicos, derechos para las más chicas, derechos para nuestras trabajadoras del cuidado, que son trabajadoras del cuidado y del amor, y de la responsabilidad, y del futuro. Entonces, me voten o no me voten, siempre soy la que tengo que representar los intereses de esta provincia. Soy la senadora de cada uno de ustedes y de cada una de ustedes. Entonces me pueden, obviamente, reclamar en esos intereses. Y lo último que quiero decirle, y no es poco importante, son dos cosas. La primera es que me falta una segunda etapa, que no llegamos para el día de hoy. Que la ministra de me van a tener que ayudar con el nombre, ministra de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Daniela Vilar, de la provincia de Buenos Aires, les va a mandar acá a Jardín a través de la intendenta. Yo voy a volver a venir porque me encanta armar estas escenas de amor, de felicidad, para poder hacerle frente al odio. Para hacerle frente al odio hay que hacer estas cosas. No hay nada más que hacer. Si queremos hacerle frente al odio, lo que hay que hacer es generar amor, es generar escenas de ternura, escenas donde compromiso con la ternura también, porque ahí hay ternura, por más que se tiren palitos de chupetines. Por más que haya una pelea de palitos de chupetines, hay una escena de amor y de ternura. Y eso es lo que hay que mirar, eso es lo que hay que reproducir. Con eso nos tenemos que comprometer, con nuestros chicos y nuestras chicas. Entonces le va a mandar a cada jardín municipal un tanque eléctrico, pero solar, para que cada jardín municipal tenga un termotanque eléctrico solar, una huerta orgánica para que los niños y las niñas puedan aprender a hacer huerta orgánica, una compostera que es para hacer compost, que es para poder alimentar, ¿no?, esa huerta orgánica. Les vamos a cambiar todas las lamparitas para que sean todas LED, tengan buena iluminación y la intendenta pague menos. ¿Eh? Pague menos de electricidad. Y los tachos de división de reciclado para que nuestros niños y nuestras niñas también puedan formarse, las docentes también. Porque yo tengo 50 años y tengo que aprender. Bueno, tengo 50, ¿qué voy a hacer? Estoy vieja ya. Tengo 50. Bueno, tengo 50 años, todavía tengo que aprender a reciclar. Así que van a venir los tachos de reciclaje para que los niños y niñas puedan reciclar. Y para terminar, porque este sol es amoroso pero impiadoso, y hay que festejar dos cumpleaños, les quiero mandar el enorme amor, el enorme saludo, el enorme cariño, el compromiso de siempre con su pueblo, de Cristina Fernández de Kirchner. Que la verdad que no está acá presente porque tiene que estar en el Senado atendiendo cosas institucionales del Senado, pero realmente está acá presente en cada una de las cosas y en cada uno de los actos de amor que hemos hecho hoy. Así que nos vamos a ver pronto, porque tengo que darles la segunda parte de la tanda de las cosas que les tengo que entregar, y es hasta luego. Es un hasta luego. Y ha sido un día muy emocionante. También a las autoridades municipales, que me olvidé de nombrarlas, les agradezco mucho el acompañamiento que tienen con Marisa, que es una gran intendenta. Gran intendente. A Gustavo Arrieta, que ha sido un gran intendente también. Y como nos decían, es un gran logro para el nivel inicial. Agradecer profundamente a las directoras, al personal auxiliar del jardín y sobre todo a las familias, que son quienes confían en nuestras instituciones y nos llevan lo más preciado que tienen, que son sus niños y niñas. Acá tenemos los jardines maternales municipales, también un jardín hermoso de Máximo Paz, un jardín rural de Udaondo. Para nosotros es muy importante estar hoy acá en este encuentro. Agradecerte profundamente a vos, a Cristina, nuestra Kirchner, nuestra vicepresidenta, expresidenta, que siempre ha levantado las banderas de la educación pública. En su gobierno más de 15 universidades. Y como decía Axel, en el gobierno anterior se cerraban, acá en Cañuelas teníamos el jardín del centro, un jardín que estaba con una ejecución del 70% y no había avanzado nada, y con el gobierno de Axel lo pusimos en marcha y lo inauguramos hace poco, y más de 120 pibes y pibas hoy están en el jardín del centro. Seguimos con la construcción de un jardincito muy requerido por la comunidad de Los Pozos, que ya está pronto para inaugurar, y te vamos a invitar a inaugurarlo. Jardín nuevo de Los Pozos, lo vamos a invitar a Axel también. Y avanzando con obras de escuela secundaria en Máximo Paz y un jardín que está al 70%. Para nosotros es muy importante contar con el gobierno nacional y provincial, que nos permite en estos 200 años de Cañuelas, poder levantar las banderas, no solamente de la educación, sino también de la obra pública y llegar a todas las localidades. Así que agradecerte eternamente. Quien te habla es hija de la educación pública. Cursé acá en la escuela número 1. No pregunten las notas por las dudas. Y después me recibí en la Estrada. Así que vamos a seguir con este sueño que empezamos con Gustavo. Que en Cañuelas nuestros jóvenes puedan estudiar, formarse y trabajar en el suelo en el que nacieron. Cañuelas ya se ha fortalecido como un polo educativo y soñamos pronto estar inaugurando la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado en sede de Cañuelas, en este gobierno nacional que levanta esa bandera, ni nada más y nada menos que la bandera de la educación. Agradecerte profundamente, te quiero desde el alma. Gracias.